Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock. Some change comes down for the better. You feel it move. Then some. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock de todos los domingos, y estamos aquí en vivo y en directo. ...8 de marzo, 8M de este 2020. Y estamos aquí en Iguana Rock Radio Vallecas, en los estudios de Radio Vallecas, en vivo y en directo, en, como decimos, un 8 de marzo del 2020. Felicidades, chicas, porque es vuestro día. Y en las más de dos horas que quedan para dar carpetazo a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos, por supuesto, que ellas, que ya lo han sido todo el día con sus manifestaciones, con sus movilizaciones, sean las protagonistas musicalmente hablando. Así que con sus instrumentos, con su voz, ellas y solamente ellas van a ser las protagonistas en el compendio de más de 40 canciones que hemos escogido. Si nos quieres acompañar en directo en las próximas dos horas para cerrar este 8M. Todos los días tenemos la oportunidad de que coincida el programa en un 8 de marzo, como ha sido esta la ocasión, y que podamos estar en directo con vosotras y con vosotros. Pero así está siendo, y así será si decides acompañarnos. Vamos, sin más dilación, a empezar con una preciosa voz, un enorme tema y qué pedazo de letra. Una vieja conocida de los fans de Taures Zurdos. Y nos estamos refiriendo, por supuesto, a Aurora Beltrán. Creo que es el mejor, por no decir uno de los mejores temas para poder abrir este especial 8 de marzo. Pibas rockeras, protagonistas en el Iguana Rock. Y, por supuesto, este Vida, con esa magnífica letra, creo que es un tema o un temazo para dar comienzo a un nivel muy, muy alto. Así que disfrutarlo aquí en Iguana Rock. pasión que cambia todo lo demás. Un segundo decide la vida, el segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces desearía poder entrar en algún bucle espacio-temporal que me devuelva el momento en que lo cambia todo, un movimiento, una palabra, una segunda oportunidad, algún resorte que al pulsarlo me devuelva al punto donde cambió mi vida. Vida. Vida. Donde cambió mi vida. Vida. Cambió mi vida. ¿Cómo podría regresar para poder rectificar y así recuperar lo que perdí en un segundo? Un segundo decide la vida, el segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces desearía poder entrar en algún bucle espacio-temporal que me devuelva al momento en que lo cambia todo, un movimiento, una palabra, una segunda oportunidad, algún resorte que al pulsarlo me devuelva al punto donde cambió mi vida. Vida. Cambió mi vida. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Tiempo ahora, después de haber arrancado con Aurora Beltrán y ese segundo que cambia la historia de su vida, pedazo de letra, pedazo de mensaje. Sin más dilación, continuamos con la siguiente protagonista, que no es más que la que fuera tercera esposa de Paul Simon. Nacida en un 10 de marzo, así que dentro de dos días sería su cumpleaños. Nació en el 1966 en Dallas, en Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Eddie Brickell es ahora nuestra protagonista, que junto con su banda Eddie Brickell and the New Bohemians es una artista consagrada y que además ha hecho algo de cine y tuvo un pequeño papel como cantante folk en la película de 1989 de Oliver Stone, si recordáis, Nacido el 4 de julio. Allí su versión del tema de Bob Dylan, A Hard Rain Is Gonna Fall, aparecía en la original soundtrack, o lo que es lo mismo, la banda sonora de la película. Es cantautora, es cantante y, como decíamos al principio, fue la tercera esposa de Paul Simon. Vamos con un pedazo de tema, como es el Mama Help Me, Mama Ayúdame, de su álbum del año 1990, Ghost of a Dog, o lo que es lo mismo, El fantasma del perro. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Eddie Brickell junto con los New Bohemians, su banda, y ese Mama Help Me. Cambiamos de tercio y nos vamos a una polifacética chica de tierras de Vigo, en Galicia, aquí en nuestra querida Españistán. Y es que vamos a hablaros de la cantante de Killer Barbies, que además es casi inminente actualidad. Silvia Superstar. Y es que han pasado 25 años desde que el primer álbum llevara a las Killer Barbies de Vigo a Estados Unidos y Japón. Pero es que su cantante Silvia Superstar no ha parado. Estrella del underground, ha aparecido en películas, gestiona un exitoso bar por aquí, por tierras madrileñas, diseña ropa y organiza fiestas en Ibiza. Y bueno, ahora lo que es noticia, recupera al grupo con disco y gira. Realmente se llamaba Silvia García Pintos y nació un 26 de septiembre del 72 en tierras de Vigo. Pero cuando ya era adolescente se convertía en Silvia Superstar con su pareja Billy King, que nació en el 69 también en Vigo, que era batería de los Cafres, montó un original bar con el que rompieron esquemas, que tenía como logo una bola negra de billar y que obviamente se llamaba Black Ball. Un año después crearon su propia banda, The Killer Barbies, y grabaron su primer disco, Dress to Kiss, del año 95, y llegó el éxito. La banda tocó en las dos costas de Estados Unidos, en Japón y en tierras teutonas, en Alemania. El éxito en el escenario llevó a Silvia al cine con la película Gore, la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos del año 1993 de Antonio Blanco, en la que salían Julián Hernández de Siniestro Total, César Strawberry de Defcon 2, Manuel Manquiña y Tete Delgado, y Jess Franco se fijó en el grupo Killer Barbies. Se estrenó la película Killer Barbies en 1996 con Santiago Segura como protagonista. Repitieron experiencia con Franco allá en el 2002 bajo el título Killer Barbies contra Drácula, que se distribuyó en Japón y Estados Unidos únicamente. Era como la segunda parte y una coproducción con Alemania y se rodó en el parque de atracciones de Benalmádena en Málaga en invierno cuando estaba cerrado, con el músico alemán Bela B del grupo Die Arts o Quique Sarasola como Drácula. Pero ya en el 2018 algo cambió cuando Killer Barbie se reunieron para el aniversario de La Iguana, una histórica sala de Vigo propiedad de Billy. Tuvimos mucho feeling en el escenario, así que le propuse a Billy volver a montar la banda, celebrar los 25 años y hacer una reedición de los vinilos antiguos, camisetas, merchandising, etc., dijo Silvia. Y lo cierto es que el grupo ya tiene nuevas canciones en castellano y el disco Vive le Punk, que van a presentar en directo en marzo. Y esa es la cita, Vive le Punk, que se presentará el 20 de marzo en la Sala Moby Dick de Madrid. Y recordaros que en la calle Estrella número 3 está el local de Silvia Superstar. Antes abrió el Fabuloso, que fue un exitazo con el boca a boca en plena crisis, y ahora se llama Lucky Dragon y, como decimos, organiza fiestas en Ibiza, en Piques o en Covasanta. Y ahora es momento de escuchar este Less Love, menos dinero. Less love, less love, less love, less love, less love, Protagonista Silvia Superstar en su carrera en solitario, una vez que ya había dejado Killer Barbies, con este Less Love. Less love, more action. Less love, more expensive cars. Less love. More presents. Bueno, tiempo ahora para irnos con una preciosa voz y preciosa chica. Y eso que ya tiene sus añitos, pero a veces las operaciones hacen maravillas. Estamos aquí en este especial 8 de marzo, protagonistas, ellas, nuestras chicas rockeras, en Iguana Rock. Y nos vamos a ir, como decíamos, con Cher. Una vieja conocida, de tierras yankees, nacida en California allá por el 20 de mayo de 1946 en el centro, California. Sherilyn Sarkisian se llamaba, y comercialmente conocida tanto en la pantalla grande porque alguna película ha rodado, como reina de las discotecas y fantástica compositora y cantante, la amiga Cher, que como decimos es una cantante, es actriz y es celebridad, y en su momento hacía un pedazo de tema que se llamaba If I Could Turn Back Time. Sirvió también de aliento para las tropas yanquis en ciertas guerras, de esas que de vez en cuando a ellos les gusta espolvorear por ahí, por el planeta. Así que vamos con este fantástico tema, que además iba acompañado de un enorme vídeo donde este tema, poquita gente lo sabe, pero no le gustaba nada al principio a la buena de Cher. Menos mal que le insistieron y los productores lo consiguieron y así quedó. Así que disfrutarlo aquí, ahora, en Iguana Rock. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Yeah. Pues sí, es 8 de marzo y hoy las protagonistas son ellas, única y absolutamente ellas. Y bueno, ¿qué sería de un 8 de marzo sin manifestaciones, sin reivindicaciones, sin movilizaciones por los derechos de ellas que tanto lo han luchado y tanto se lo han ganado y por supuesto tanto se lo merecen? Desde aquí, romper una lanza por todas esas mujeres y muchas, por supuesto, con la sangre que costó para que hoy día tengan los mismos derechos que cualquier persona, por supuesto, y tengan su propia identidad y puedan manifestarse con toda libertad de expresión y tener su día y con la esperanza de que algún día verdaderamente, a nivel de sueldos y a nivel de derechos y un montón de cosas, sean exactamente iguales que los hombres, ni más ni menos, iguales. Todos iguales ante la ley, aunque luego vivimos en países que parece que unos son más iguales que otros. Pero en fin, ¿qué sería de un 8 de marzo? ¿Qué sería de los derechos de la mujer si no hubiera principios? Y si no hubiera declaraciones de principios como la que nos trae ahora el grupo paralelo de nuestra amiga Valeria. Ya no están en activo, pero afortunadamente nos dejaron temazos como este que queremos compartir ahora con vosotros, Declaración de Principios. Continuáis en este especial 8M rockero, musicalmente homenajeando a ellas, a las protagonistas de este día o lo que va quedando de él. Seguís aquí en la sintonía de Radio Vallecas, bienvenidas y bienvenidos, porque podéis disfrutar todos de ellas, auténticas rockeras, auténticas artistas del rock, del blues, del punk rock, como lo era nuestra amiga Valeria Surcis, que recién sonaba con su grupo Paralelo. Y bueno, mucha más música que queda sonando y que espera por sonar. Bueno, y ahora llega el turno para una preciosa voz de una chica, un poquito indie, si es que os gustan las etiquetas, pero en su momento hizo un temita muy conocido, pero muy muy difícil de encontrar, y que pertenece a una banda sonora. Una banda sonora de una película también maravillosa y tan difícil de encontrar, que queremos hoy hacer hincapié en este tema. El tema es archiconocido. El tema se llama These Boots Are Made for Walking. Estas botas están hechas para caminar. Tema, por supuesto, feminista a tope en un día, en una noche como hoy. Solamente ellas pueden cantar temitas así. Y nuestra amiga Bree Sharp lo hacía formando parte de una original soundtrack, o lo que es lo mismo, la banda sonora de una película muy, muy curiosa. Todo transcurría exactamente en una hora y en un minuto exacto. El minuto era el minuto 14 de la hora 11. 11:14 es así como se llama esta película. Súper recomendada. Qué pena que las cajas tontas comerciales y toda la bazofia que nos echan por las teles en nuestras casas no programen películas tan guapas y tan curiosas de concebir como esta, que está basado todo en el minuto 11:14, la hora 11, minuto 14. Así que sin más dilación, un temita tan guapo como corto, vamos a escuchar esta versión de Bree Sharp ahora mismo aquí en You Wanna Rock. Gonna walk on. Yeah. Pues ahí estaba un temita súper guapo, súper corto, súper conocido, de una película muy guapa, muy muy curiosa, el que os recomendamos de ver. Bree Sharp sonando con ese These Boots Are Made For Walking. Y como estas botas se han hecho para caminar, seguimos caminando aquí en el Iguana Rock. Muchas gracias por vuestros oídos, por la escucha, y esperemos que os esté molando esta historia, que ahora sí que podemos decir solamente lo hacemos los 8 de marzo porque es la primera vez que estamos haciéndolo. Por coincidencia del programa y una fecha tan señalada para ellas. Felicidades, chicas, por vuestro día y lo poquito que va quedando de él. Día Internacional de la Mujer, porque ellas se lo merecen y porque se lo han ganado, claro que sí, a pulso. Como la teutona de tierras alemanas que a continuación nos acompaña. Acompañada en una versión muy guapa por la Classic Night Orchestra, la orquesta clásica nocturna. Vamos con Doro Page, fantástica front woman teutona que muchos conoceréis por su banda Warlock. Así que, ¿por qué no recuperar el All We Are en esta versión guapa, guapa, orquestada? Y como a Doro le gusta hacer las cosas bien hechas, bien hechas, así que vamos con ella ahora mismo. All We Are. Tiempo ahora para una de las mejores voces que dio el panorama rockero español y que desgraciadamente ya no está en el mundo, en el reino de los vivos. Estamos hablando de la voz de la grande, grande, grande Azucena. Hoy queremos con ella también recordar y homenajear a todas esas mujeres luchadoras. Qué pena que nos dejará una de las que podía haber sido de las mejores voces del panorama rockero, una front woman que en la banda Santa y con fantásticos músicos hacía temas como el que os vamos a poner a continuación. ¿Alguno se acuerda de Mis noches tienen rock and roll y esa pedazo de energía que transmitía esta chica en directo con ese vozarrón? Bueno, pues momento ahora para Santa y para la gran Azucena en un día 8M señalado como el que estamos disfrutando ahora, claro que sí. ¡Suscríbete! cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Una chica que estuvo cantando y haciendo las delicias de miles y miles de fans de Santa Comer Azucena, vamos a ir con otra chica que también estuvo por allí y que se llama Leonor Marchesi. Y tiempo ahora para homenajear a esas chicas que apuntan alto y a veces llegan y han llegado mucho más alto que muchos hombres por merecimiento propio. Y vamos a hablar de Juana Azurduy de Padilla, que es a quien va dedicada la próxima canción. Fue coronel del ejército de Bolivia, ascendida postmortem a mariscal, teniente coronel del ejército argentino y ascendida postmortem a general. Boliviana de nacimiento, Juana Azurduy Llanos nació un 12 de julio de 1780... en Toroca, el virreinato del Río de la Plata, y murió un 25 de mayo de 1862 en Sucre, Bolivia, a los 81 años. Juana Azurduy fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoaméricas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española y asumió la comandancia de las guerras que conformaron luego lo que se denominaría la Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en la Argentina y en Bolivia. Perteneció a una familia altoperuana de buena posición económica. Su padre era propietario de varias fincas en las zonas, su madre era de Chuquisaca, además un hermano suyo falleció siendo niño, pero quedó huérfana en forma imprevista, por lo que debió completar su crianza alternando entre sus tíos y temporalmente en un convento. Y luego llegaría a lo que llegaría, como os hemos dicho, coronel del ejército de Bolivia, mariscal y general. Y a ella va dedicada esta canción que en su proyecto guapísimo y con fenomenales músicos que se llama On Lírica estaba participando Leonor Marchesi hace algún tiempecillo. Juana Azurduy es lo que va a sonar ahora mismo de ese disco de On Lírica de Leonor Marchesi, que es también protagonista porque tiene nuevo disco de su carrera en solitario, además de aquel Alter Blue. Así que vamos con On Lírica y Leonor Marchesi en este homenaje, el 8M, que nosotros estamos haciendo a las mujeres, a su día, y en este caso nos quitamos el sombrero con Juana Azurduy. We'll be right back. más valiente que tú. Bueno, pues ahí estaba ese homenaje y esa poquita historia de Juana Zurduy y con su histórica carrera militar, porque no todo es patrimonio de unos o de otros. Eso es lo que representa precisamente la igualdad, que puede ser chica y tener una trayectoria militar como esta chica Juana Zurduy, mejor que muchos mariscales y muchos generales chicos varones ellos. Así que aquí lo estamos reivindicando hoy nosotros, en la voz de Leonor Marchesi, que también formó parte de esa banda Santa, en su proyecto Onlírica. En una noche como hoy, de 8 de marzo. Bueno, y como hay gente que nos tiene que decir cosas en un día tan señalado como hoy para ellas, para las chicas, pues por supuesto vamos a darles paso y que nuestra amiga Carmen de Acacustom nos diga lo que tiene que decir al respecto de una fecha tan señalada como la de hoy. Bien, hoy con motivo del Día de la Mujer Trabajadora quiero homenajear a aquellas mujeres que en su día lo tuvieron muy difícil, pero lucharon y se dejaron la piel por conseguir lo que hoy día ha formado las bases de la lucha por la igualdad. Es un texto de Clara Campoamor, es el discurso que la diputada dio el día 1 del 9 de 1931 en el Congreso. Dice así: dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla. Respetad su derecho como ser humano. Y si el derecho constituyente, como norma jurídica de los pueblos civilizados, cada día más se aproxima al concepto de libertad, no nos invoquéis el trasnochado principio aristotélico de la desigualdad de los seres desiguales. Dejad además a la mujer que actúe en derecho, que será la única forma que se eduque en él, fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviere. Con este texto quiero homenajear también a aquellas mujeres de aquella fábrica inglesa, aquella fábrica textil de algodón, donde ardieron y donde generaron aquella marea morada, de ahí el color, de aquel humo que salió de aquellas mujeres trabajadoras que perecieron por cumplir con sus obligaciones. Pues ahí queda dicho lo que nos tenía que decir en esta fecha tan señalada la amiga Carmen, con los problemas de la tecnología y del directo, por supuesto, pero continuáis aquí en Iguana Rock y esperemos que os esté gustando lo que estamos haciendo y que va a seguir sonando en los próximos minutos. Soy Javier Vargas, quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearles que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Bueno, y después de las palabras de nuestra amiga en una noche día tan señalado como el 8M, por ellas y para ellas estamos haciendo este programa especial. De las palabras de nuestra amiga Carmen de Acacustom, a la que mandamos un besazo, por supuesto. Vamos con otra preciosa voz, muchos la conoceréis por Luca, por Tom's Dinner. Y sí, es ella, es Suzanne Vega. Hace unos meses nos visitaba por aquí, por los madriles. Y esperamos que vuelva pronto. Mientras tanto, vamos a disfrutar de su Solitude Standing, que siempre, siempre, siempre alegra al uno, a cada uno, el alma y la mente, así que vamos con ellos. (Risa) prostitute stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting, standing in the slant of a late afternoon. And she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Solitude stands in the doorway. I'm struck once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met. And she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame. Bueno, y tiempo ahora para una maravillosa voz de una chica de aquí, de nuestra querida Españistán, que se llama Rosa Ibáñez. muchos la conoceréis por formar parte de proyectos muy, muy interesantes a nivel rockero, a nivel heavy, como es la banda Off Topic o Manakel, que es con el que vamos a ir, y en concreto con su disco Oscuridad y el tema que os ponemos a continuación para que disfrutéis, y si no la conocíais, la conozcáis, portentosa y potente voz de esta frontwoman Rosa Ibáñez, como decimos, en el proyecto de Manakel y en el disco Oscuridad. Fantásticas guitarras, fantásticos músicos y base rítmica de un proyecto que conocemos de tres álbums, el proyecto de Manakel. Vamos con el de Oscuridad y este Te Esperaré. Bueno, y tiempo ahora para irnos con una banda americana. Es una banda estadounidense que se formó allá por el año 1974. Se llaman Blondie. Y aunque a lo largo de sus dos periodos de funcionamiento han utilizado diversos géneros, nosotros nos vamos a quedar con el discotequero archiconocido de su frontwoman Debbie Harry. Esta canción la habéis bailado into this world has no concept. en 20.000 millones de ocasiones, seguro. Así que de una u otra manera va a sonar ahora mismo, One Way or Another, Blondie, por supuesto. Y tiempo ahora para hablaros de nuestra grandísima Luz Casal. María Luz Casal Paz nacía en Boimorto, en La Coruña, un 11 de noviembre de 1958 y conocida artísticamente actualmente como Luz Casal. Cantante española del pop rock. Es una de las solistas más valoradas de la música popular de este país. Bueno, tiene una amplia carrera en solitario. Y Y tras sus éxitos dentro del país en los años 80, en los maravillosos años 80, pues logró la fama internacional y especialmente en Francia, sobre todo con la inclusión de dos de sus temas en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Las ventas de sus discos ascienden a más de 5 millones de ejemplares, pero lejos quedan aquellos años 80 y pico en los que, bajo la producción de Carlos Narea, pues Luz se permitía ir en giras con Leño, con Miguel Ríos. ¿Recuerdan aquella gira del rock de una noche de verano que pisaba por más de 35 ciudades de toda España? Pues ahí aquellos tiempos quedan muy lejanos de la Luz Casal rockera que nosotros, por supuesto, en una noche como hoy de 8M, queremos reivindicar. Nos alejamos de la vendedora de boleros y nos vamos a acercar a una que seguro, seguro que os gusta y diréis, joder, qué temazo y qué poco suena ya, antes sonó mucho. Y hoy nos vemos en la obligación de recordarlo. Así que vamos a recordar el perfume y cómo vestía. Sí, sí, ya sé que estás pensando. El bueno de Rufino. Y por supuesto reivindicando esa faceta tan rockera y tan maravillosa de nuestra querida Luz Casal, que luego ha ido por otros derroteros. ¡Vamos allá, Rufino! Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y tiempo ahora para la gran Linda Ronstadt en este especial Chicas Rockeras del 8M. Y su Es tan fácil, It's so easy, Linda Ronstadt, sonando aquí en Iguana Rock. Bueno, y tiempo ahora para Emi Gago, fantástica voz, la de esta preciosa chica, que hace ya unos añitos nos presentaba su disco Las 13 caras de una mujer, 13 temas que componía. Y un disco en el que en el libreto nos decía: los sentimientos son lo más importante, pero ¿qué sería de ellos sin una cara que los exprese? Y con toda la razón del mundo, hoy vamos a poner la cara ilusionada de este tema que se llama Déjame entrar en tu vida. Una chica que además tuvimos la ocasión de disfrutar aquí en acústico en Radio Vallecas. Toca la guitarra las mil maravillas. Y preciosa voz y besazo que le mandamos en un 8M, como no podía ser de otra manera. Emi Gago sonando aquí, con su disco Las 13 caras de una mujer y el Déjame entrar en tu vida. Y con cosas muy bonitas en el libreto, como decimos, como lo que ella añadía y es: el día que se rompió el universo, la mujer cayó sobre la tierra. Es una de esas cosas que crea la naturaleza. Y no es en su dulzura, sino en su dureza, donde radica su belleza. Así que por ti va y por todas las chicas, en este vuestro día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos con Emi Gago. Algo tendría que decirme ahora, que pasé contigo. Algo tendría que decirme ahora, porque lo necesito. No sabía cómo llamarlo, no tendría palabras para definir lo que sentía. Lo que siento es que ahora no estás aquí, aún siento el vacío que deja tu ausencia cada vez que te dejo. Siento estar perdida sin ti. Perdida, perdida. Necesito las lunas de tu vida, necesito el calor de nuestras despedidas. Tu calor, déjame entrar en tu vida, compartiremos un sueño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, yo vi un hueco pequeño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, compartiremos un sueño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, yo vi un hueco pequeño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar. Algo tendrían que decirme ahora las sensaciones que tuve contigo en esa habitación. Algo tendrían que decirme ahora aquellas melodías que me regalaba tu canción. Necesito las lunas de tu vida, necesito el calor de nuestras despedidas. Tu calor, déjame entrar en tu vida, compartiremos un sueño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, llame un hueco pequeño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, compartiremos un sueño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, llame un hueco pequeño. Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu vida, déjame entrar, déjame entrar en tu vida, déjame entrar, déjame entrar en tu vida. Bueno, y después de Emi Gago, tiempo ahora para otra preciosa voz femenina. Y es que esta noche, en este 8M, ellas son las que mandan. La banda se llama Casa de Fieras. Y llega el turno de una preciosa voz, la de Natalia, en su disco Fuego. Fantásticos músicos los que acompañan a Natalia Martín, que como decimos está en voz y coros, como son Dani Castellanos a las guitarras, David Fernández en la batería, al bajo el gran Peri Díaz y José Carlos Marín Carlitos en la guitarra. Y como dice el disco, como reza su letra, dentro del libreto dice: este disco fue grabado sin apoyo alguno de discográfica ni manager en los estudios Roof Sound de Daganzo, en Madrid con Cuatro Duros. Y bonito también el detalle en el que dicen: las fieras nunca olvidan a los que les echan un cable, y agradecen a un montón de gente que les ha ayudado pues en su carrera, en este disco y en los directos. Una banda que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver menos veces de las que quisiéramos en directo y que merecen muy mucho la pena. Fantásticos músicos y preciosa la voz de Natalia Martín. Ahora en este tema que se llama Mi Viaje y que suena así de bien. Soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, Sentimiento y Coloco. desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón. Te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Continuáis por aquí en Iguana Rock, en este especial Protagonistas Ellas, las chicas rockeras, en este 8 de marzo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Por supuesto, aprovechando que coincidía esta fecha con la emisión de nuestro programa en directo. Esperemos que os esté gustando y aprovechamos para recordaros esas formas de contacto. Ya sabéis que tenemos un Twitter, que es el @iguanarocknet, que es exactamente igual que el de la página web, www.iguanarock.net. Tenemos también un mail de contacto, asutiempo@iguanarock.net. Estamos en Facebook, donde nos podéis buscar a través de la página Radio Show Iguana Rock. Y no tenemos Instagram y somos del Atleti. Vamos a ir a continuación con otra preciosa voz de la huerta de este país, la huerta rockera musical, y no es otra que la de Begoña Sánchez, voz solista del grupo Sibila. Vamos a ir con una preciosa baladita incluida en un álbum que se llama Fe, Acero y Corazón, que tenía que sonar, por supuesto, en un día tan señalado como hoy. Lo que cuesta llegar a tener los derechos y lo que han luchado y siguen luchando las mujeres por la igualdad, por supuesto. No hay que patalear a nadie, simplemente hay que reivindicar lo que es de ley y lo que es de uno. Que todo hay que decirlo, vivimos en un país que ha sido y sigue siendo muy, muy machista. Y hay que acabar con un montón de cosas porque ellas se lo merecen y porque son, por supuesto, las jefas y las princesas. Te guste como te lo digo, te lo tomes como te lo tomes, pero es así. ¿Qué sería de ellas sin las mamás y sin las gran mamás, las grandmothers, las abuelas, que son las que verdaderamente están sustentando muchas, muchas familias en este puto país? Y más ahora con todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Pues en el fantástico libreto de estos chicos de Sibila, Begoña Sánchez, voz solista, Juan Carlos Martín Rubio, guitarras y voces, Carlos Lloren al bajo y voces y José Peral a la batería. Es la formación de estos chicos que nos acompañan ahora. Con el corte número 6, que es ¿Dónde está Dios? Y es que con tantas escenas de violencia de género, con tanto malnacido hijo de puta, que además muchas veces lo estamos viendo en los telediarios, estas cosas llevan ocurriendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora, gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, todo se sabe y todo se sabe mucho antes, y todo además se distribuye y se comparte mucho más fácilmente y llega a donde antes no llegaba o tardaba muchísimo en llegar, si es que llegaba. Pero muchos de estos hijos de puta malnacidos que se permiten maltratar y golpear al ser querido, a esa mamá, a esa abuela, a esa persona, pues lo hacen incluso delante de los hijos. A veces hasta les pegan tiros, como hemos escuchado en los últimos días, en las últimas semanas, delante de los hijos para que queden incluso traumatizados, y luego se quitan la vida a ellos en vez de habérsela quitado primero y haberse quitado de en medio. Vamos a ir con este tema que yo creo que expresa un poquito con su título lo que estamos hablando. ¿Dónde está Dios? Con tanto lo que han padecido y lo que desgraciadamente muchas veces les toca padecer a nuestras queridas amigas, así que felicidades en este vuestro día, el 8M. abiertos. No hubo sol, la mirada sin luz. Venceré aunque me haga llorar. Libraré mi batalla final. ¿Dónde está Dios cuando hay que ayudar? Él no tuvo su oportunidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi dolor habita en el silencio y el vacío en mi interior. Es mi dolor que habita en el silencio. Yo aún presiento su eco. Quise oír, pero no hubo un lugar. Oh no. Venceré aunque me haga llorar. Libraré mi batalla final. ¿Dónde está Dios cuando hay que ayudar? Él no tuvo su oportunidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi dolor habita en el silencio y el vacío en mi interior. Es mi dolor que habita. La mejor forma de empezar la semana. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Bueno, y después de haber escuchado a Sibila en su disco Fe, Acero y Corazón, con esa preciosa balada, que se llama ¿Dónde está Dios? Nos vamos a ir con un grupo alemán y una canción que ha sonado 27.000 millones de veces. El 99 Luftballons, o lo que es lo mismo, el 99 Globos. Una canción que nos tiene que confundir su ritmo rápido y alegre, porque detrás de la letra de esta canción, los 99 Luftballons de los Teutones Nena, se escondía la Guerra Fría y el miedo ante un posible estallido nuclear. Lo vamos a escuchar además con una versión que, si cabe más, la han endurecido lo que era el tema original. Una versión endurecida, como decimos, más jarroquera del 2009. Y a ver qué os parece el experimento en este día en el que ellas son las protagonistas, nuestras chicas rockeras del rock and roll, del blues, del punk rock. Están hoy aquí, en su día 8 de marzo, turno para Nena. Y esa guapísima cantante Front Woman, cantando el 99 Globos en esta versión, yo creo que mejorada. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. We'll be right back. 20 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine rum. Ich seh die Welt in Trümmern liegen. Hab 'n Luftballon gefunden. Ich denk an dich und lass ihn fliegen. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continúes por aquí en este especial Chicas Rockeras en su día, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Cuando ya vamos acercándonos a las 2 horas de duración de este programa, con más de 40 canciones programadas, y porque la ocasión lo merece, por supuesto, y ellas más que nadie, las auténticas reinas y princesas de nuestra vida. Vamos a continuación con una extremeña de lujo. Si hablamos de blues, si hablamos de slides de guitar, estamos hablando de calidad con mayúsculas. Susan Santos, tiempo ahora para escuchar un fantástico tema suyo. Como es el Going Down South, para que podáis degustar la calidad que tiene esta mujer a la hora de tocar la guitarra y de cantar con su preciosa voz. Hoy forma parte de todo este compendio que estamos dedicando a las mejores, a las blueseras, a las rockeras, en su día, homenaje a las chicas musicalmente hablando, por supuesto. Going Down South, nos vamos a ir al sur para escuchar a Susan Santos, que además tuvimos el lujo de tenerla por aquí hace ya algún tiempo en acústico, presentándonos alguno de sus maravillosos álbums de ya su extensa carrera en solitario. Así que vamos con Going Down South y a ver qué os parece. Caffeine, something to eat. The sun comes up in a full of dream and a broken heart. I just wait for you to calm down. I'll be glad when I get here. Down the line, on railroad train going down south. Pues ahí la tenéis, a la gran Susan Santos. Que se ponga con lo que se ponga, guitarra acústica, eléctrica, banjo, siempre, siempre nos lleva al clímax de lo que es un buen blues, la buena música en directo. Así que sonando por derecho propio en este especial Mujeres Rockeras, en un día 8 de marzo, día de ellas, protagonistas ellas, Día Internacional de la Mujer y protagonistas ellas, hoy aquí en el Iguana Rock, musicalmente hablando. Violencia de género, violencia doméstica, es lo que muchas tienen que soportar día tras día. Ahí están las estadísticas, los telediarios, los números de asesinatos, los números de final de año, los que se comienzan cuando solamente llevamos unas semanas del 2020. Dramático, y sigue siendo así desgraciadamente día tras día. Y si alguien tiene que opinar de esto, es nuestra próxima protagonista, porque de tierras del sur, donde nos llevaba la extremeña Susan Santos, nos vamos a tierras de Tennessee, donde nacía la americana Tina Turner. Y es que también ella pasó lo suyo con Ike Turner a nivel de violencia doméstica, una luchadora nata y que es compositora, cantante y actriz. Anna Mae Bullock, que es como se llama, nacía en Nutbush, en Tennessee, un 26 de noviembre de 1939, y más conocida la conoceréis comercialmente con su nombre artístico Tina Turner, cantante, compositora, bailarina, actriz y todo lo que se ponga de por medio, porque esta mujer vale lo que no está escrito. Todavía sigue en activo. Así que privilegiados aquellos que puedan disfrutarla en directo todavía con su magnífica carrera. Nos vamos a ir a escuchar un maravilloso tema suyo, como es el Steamy Windows, porque es rockera como pocas y todavía se mantiene en pie, aunque tiene que hacer verdaderos esfuerzos con esas piernas que la sustentan. Poderosa Tina, sonando ahora, por supuesto, aquí en Iguana Rock. Nos vamos a tierras de Tennessee, que es donde nació, en Nutbush, allá por el 1939, como dice su biografía, así que ya podéis echar cuentas de los años que tiene esta incombustible cantante, nuestra querida Tina, protagonista ahora en los próximos minutos. We'll be right back. Bueno, ahora ya sí, vamos pasando de las 2 horas de programa en este especial 8M, musicalmente homenajeando a ellas, las protagonistas, nuestras chicas. Bueno, esperemos que esté gustando esta historia, que no habíamos hecho nunca anteriormente, pero que, bueno, quién sabe, amenazamos con repetir, ¿por qué no? 8M, hoy aquí en Iguana Rock, en vivo y en directo. Y como estamos en vivo y en directo, también nos podemos comentar que el que era líder de la liga ha palmado por 2-1 en el Benito Villamarín de Sevilla. El Betis le ha dado un rapapolvos de 2-1, con lo cual el líder vuelve a ser el Barcelona, que había ganado 1-0 a la Real Sociedad. Así que la cabeza de la liga va fluctuando, va cambiando, y en cualquier sitio te la pueden liar parda. Y bueno, ¿cómo serían las cosas hace 20 años a nivel derechos, a nivel reivindicaciones e igualdad de la mujer? ¿Hemos avanzado algo en esta Españistán? ¿Hemos conseguido algo ahora que tenemos ministras de igualdad? ¿Ahora que tenemos más ministerios y que prometen, y veremos a ver si lo llevan a buen puerto, ocuparse de un montón de injusticias sociales de las que antes ni siquiera existían ministerios? Bueno, pues habrá que dar tiempo al tiempo, que como quien dice, este gobierno se ha fraguado en cosa de semanitas, y luego habrá que hacer balance y ver quién se ha metido ahí en la poltrona y si al final donde dijo Diego. Les daremos, por supuesto, su tiempo. De que puedan cumplir las promesas o de que pueden hacer algo positivo o algo por lo menos más positivo que los anteriores inútiles que nos gobernaban. Pero no sabemos cómo serían las cosas hace 20 años si no escuchamos ahora el 20 Years Ago de los grandes Sap, con una preciosa voz femenina, como no podía ser de otra manera, protagonistas hoy aquí. Y en este caso la de Sarah Rope. El álbum se llamaba Now or Never, ahora o nunca. Y esta pedazo de banda me temo que ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de la pedazo de voz de Sarah Rope y de la calidad de sus músicos. Da rabia que muchas veces temas así y bandas así queden en el baúl de los recuerdos, desgraciadamente, pero aquí estamos nosotros para en un día, en una noche como hoy, recuperarlos. SHAP, SHAP, sonando aquí en Iguana Rock. Tijuana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Tiempo ahora para los grandes Eurythmics con mujer al frente, Annie Lennox. Los Eurythmics, una banda británica de New Wave, originaria de Londres y formada por la cantante Annie Lennox y Dave Stewart, compositor, a principios del año 1980. Ha conseguido durante su existencia enorme éxito comercial y ha llegado a vender 75 millones de discos en todo el mundo. Sus miembros han obtenido, entre otros, premios, 4 Grammys, un Oscar, 2 Globos de Oro y uno bien formando parte del grupo o bien por separado. Y qué decir de Annie Lennox, que es una cantante y activista escocesa de renombre internacional. Ahí estaban sonando los buenos de Eurythmics con ese tema que se llama It's All Right, Baby, It's Coming Back. Bueno, y en un especial 8M, donde tanto se ha hablado y se hablará de violencia de género, violencia doméstica, como lo queráis llamar, tiempo ahora para un tema dedicado precisamente a eso, a la violencia de género. Una gran vocalista como es Rabia Pérez hacía hace ya algunos añitos en su álbum Rabia Pérez homónimo un tema contra la violencia de género que se llamaba Condenada, sufriendo la ira. preciosa la letra, con todo el dramatismo de la realidad que están viviendo muchas de ellas todos los días, y desgraciadamente alguna de ellas ya ni siquiera lo puede contar. Así que dedicadas a todas esas luchadoras que ya no están con nosotros, que han sufrido y han padecido lo que no está escrito, que desgraciadamente pasaron a mejor vida porque algún mal nacido hijo de puta pues les hacía la vida imposible, vamos a escuchar este tema de Rabia Pérez, que como decimos se llama Condenada sufriendo la ira. Thank you. y Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Tiempo ahora para una de las voces femeninas del rock and roll por excelencia. La gran Janice, que las drogas se nos la llevaron. Vuestro programa de radio en Vallecas, todos los domingos de 11 a 12 de la noche. We'll be right back. Rock. Warner Rock. Bueno, pues ahí estaba una de las reinas del rock, Janis Joplin, en una versión alternativa de ese Move Over que tanto hemos escuchado y nunca nos cansamos de escuchar. Tema mítico, tema legendario de la historia del rock, de una chica que desgraciadamente pues se la llevó también el mundo de las drogas. Cambiamos de tercio y nos vamos a ir a escuchar un poquito de blues a nuestros oídos. De la mano de Ida Bang and the Blue Tears, o lo que es lo mismo, Ida Bang y las lágrimas azules, vamos a escuchar el tema Big Mouth, o lo que es lo mismo, Bocazas o Boca Chancla, muchos de los cuales por supuesto abundan en el mundo machista, así que ¿por qué no en un 8M dedicarles a todos ellos? Ceros a la izquierda, Boca Chanclas, Bocazas o como se llamen. Este temita que también interpreta la amiga Ida Bang y su banda The Blue Tears. Talking, but nothing ever gets done. forgets. Bueno, y después de este blues de E The Bang and the Blue Tears, nos vamos con una conquense de lujo, preciosa chica, preciosa front woman, y que además compone y toca con el violín a las mil maravillas. Estamos hablando de Judith Mateo. Os vamos a poner un tema, el Get Lucky de su radiestesia, que una vez que te lo escuches es tan pegadizo que amenazamos, no te lo vas a poder quitar de la cabeza. Pedazo de tema de una chica que además ha sido premiada. Y es que no hace mucho Judith Mateo recibió el premio a la mejor instrumentista femenina. La revista musical La Heavy le otorgó el premio a la violinista conquense, la cual se consagraba como una de las grandes figuras de este panorama nacional. Y es que muchas veces valoramos más lo de afuera que lo que tenemos aquí dentro. Polifacética como ella sola, presentadora de programas de televisión en Castilla de la Mancha, la hemos visto muchas veces con José Carlos Molina con los New, y le va estupendamente bien y esperamos que le vaya mejor en este 2020 en su carrera con sus álbums en solitario, a la buena de Judith Mateo. Es de Cuenca y es la única violinista rockera de España. Y además con este premio, como decimos, se ha descubierto como la mejor instrumentista femenina. Y este premio rinde homenaje a sus años dedicados a la música, en los que ya se ha consagrado como una de las grandes artistas nacionales de la música folk celta. La artista conquense aprovechó la entrega del premio para animar a todas las mujeres instrumentistas de nuestra música a seguir trabajando para visibilizar más aún, si cabe, el papel de las mujeres en el rock nacional, fomentando así la aparición de más mujeres en el género. Así que creo que es una noticia súper interesante para recoger en un 8M, en donde ellas son las protagonistas, como os llevamos diciendo ya desde hace un buen rato. El álbum que os vamos a poner, Radiestesia, está desafiando lo convencional e interpretando con su violín temas ligados a la música clásica, rock, funk, pop o celta. Y con este disco ha llegado a dar conciertos en Latinoamérica y con citas en Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Una vez que escuchéis este Get Lucky, ya me diréis si os lo podéis quitar de la cabeza, qué bien hecho y qué forma de tocar el violín, la buena de Judith Mateo, a continuación protagonista en E1 Rock. We'll be right back. give, keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live and with it. Bueno, pues ahí estaba sonando ese maravilloso y pegadizo Get Lucky de Judith Mateo. Y vamos ahora con otra banda nacional. Los chicos que hacen rock melódico y pop. Y a los que le gusten las etiquetas de género rock, funk, soul, pop. Un grupo que está integrado por Adriana Domínguez Sánchez en la voz, Mariano Grasso en la batería y Nacho Ruiz a la guitarra. Estamos hablando de Amor a Roma. Se formó allá por el 2012. Y es que tras muchas noches de conciertos, escenarios y jam sessions, estos chicos se encontraron con la voz Adriana Domínguez, quien tras capitanear varios proyectos musicales de diferentes estilos decidió dedicarse más de pleno a la música en este proyecto, dando el toque de frescura a esta formación que, como decimos, se llama Amor a Roma. Juntos crearon más que una banda, un equipo y una ideología, la pasión por la buena música. Iniciaron, como decimos, su andadura allá por el 2012, participando con sus temas en la primera edición del Rock and Roll Maratón de Madrid, tocando a los pies del Santiago Bernabéu de Madrid. Y en su primer EP han estado trabajando durante un año, y se grabó por Mariano Grasso y masterizado por Luca Germini, productor de gente como Melendi, Celia Cruz y otros grandes artistas. De los temas que tenemos de ellos, nos apetece compartir con vosotros uno que ha sonado aquí mucho, mucho en el Iguana Rock y que sonará por su calidad. La calidad de estos chinos, de estos chicos, y con Adriana Domínguez cantando, se llama Get Carried y suena así de bien. I give you all a boy could give you. Take. I Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tiempo ahora para el archiconocido tema de los Texas, I don't want a lover, o lo que es lo mismo, solo necesito un amigo, un pagafantas en tu vida, porque no necesitamos amantes, I don't need a lover. Música Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Fantástico el vídeo que se curró Vanessa Carlton para este su tema 1000 Miles, 1000 millas del disco Be Not Nobody. Protagonista ahora, en este especial Chicas Rockeras, Vanessa Carlton. Estamos en un 8M, 8 de marzo. I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by now? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk. La mejor forma de empezar la semana. Tiempo ahora para irnos a caminar bajo el sol con la amiga Katrina. Katrina and the Waves. ¿Os acordáis de este tema? Pues lo escuchamos en esta versión del 2004, Walking on Sunshine, caminando bajo el sol. Now quieres una forma diferente de hacer radio, escucha Radio Vallecas 107.5 FM. Y recordad que podéis escuchar Iguana Rock todos los domingos a las 22 horas vía Radio Vallecas. Todos los jueves Iguana Rock a través de TNT a las 18 horas. Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. 25 años de Radio Libre. Y abre tu mente. Tiempo ahora para escuchar el Respect de la reina Aretha Franklin. Nos dejaba un 16 de agosto del 2018 Aretha Louise Franklin, que nació un 25 de marzo de 1942 en Memphis y nos dejaba en Detroit, como decíamos, en agosto del 2018. Cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel. Con su apodo de Lady Soul, desgraciadamente se la llevó un maldito cáncer de páncreas. Disfrutamos aquí de su Respect en esta noche donde ellas son las protagonistas, las homenajeadas. Y qué deciros de las Supremes. Música pop y soul por parte de este grupo estadounidense que estaba formado exclusivamente por chicas y que interpretaron canciones de distintos géneros musicales, siendo la protagonista ahora el You Can Hurry Love. She said, Rock. La mejor forma de empezar la semana. Un tema que formaba parte de la banda sonora de una serie de televisión, 9 to 5. Una de las reinas del country es protagonista ahora en forma de esta canción, 9 to 5. Estamos hablando de Dolly Parton. People come in and the tide's gonna turn and it's all gonna run. Dolly Parton con ese 9 to 5, tema que dedicamos a todas las mujeres trabajadoras y que, por supuesto, tengan y tienen que tener los mismos derechos, los mismos sueldos, todo igual que los hombres. Luego la realidad, desgraciadamente, es bien distinta y más en este país. Y Dolly Parton va a dar paso a uno de los míticos temas capitaneados por Front Woman, como es Joan Jett y los Black Hearts, los corazones negros. Y es que todos amamos el rock and roll. I love rock and roll, Joan Jett. Yeah. Joan Jett da paso a lo misterioso, a lo oscuro, a lo spooky. El spooky de Martha Reeves and the Vandellas sonando aquí en Iguana Rock en este especial Chicas Rockeras. Homenajeando el 8M. Precioso tema. Pegadizo el spooky. Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Metal, heavy rock, blues, rock and roll, punk rock, heavy metal, todo a volumen brutal. Radio Vallecas 107.5 de la FM. Iguana Rock, Radio Vallecas, tiempo distinto y volando. W Radio, Vallecas, 2330. Yo que tú no me lo perdería, forastero. Radio Vallecas. Domingos a las 22 horas. No te lo pierdas. Que no te lo cuente, vívelo. No es lo mismo. Cuidado, que engancha. Recuerda. Agua de lluvia no quita riego. www.iguanarock.net. Pues sí, verdad es como la que rezaba esa cuñita, y es que agua de lluvia no quita riego. Y bueno, mandar saluditos a las plataformas por las que emitimos, además de la actual Radio Vallecas, desde donde estamos emitiendo en directo. Así que mucho saludito a los compis de Asalto Mata Radio Rock y a los compis por Tierras de León, que se llama W Radio TV. Así que ambas plataformas en este 2020, donde también nos podéis sintonizar, además de las tres www.radiovallecas.org, Radio Vallecas, por supuesto, con K de contracorriente, y continuáis por aquí, ya pasando de las 3 horas de especial Chicas Rockeras en este 8M, su homenaje que les hacemos aquí en el Iguana Rock musicalmente, y que esperemos que esté conectando, transmitiendo y comunicando con todas vosotras y con todos vosotros, por supuesto. Dedicado a ellas, pero para que lo disfrute todo el mundo. Posteriormente, ya sabéis, colgaremos el podcast como siempre en nuestra página web, que es la vuestra, www.iguanarock.net. Y bueno, tiempo ahora para ir con una preciosa voz nacional como es la de Rosario. Una serie de televisión que últimamente está más en los medios por cosas que no nos gustan que por lo que precisamente nos ha dado en décadas. Maravillosa serie la de Cuéntame, y un temita que canta Rosario precisamente, que da nombre a esa serie. Así que para sus artistas Ana Duato y Manuel Arias, todos los ánimos del mundo en estos momentos para una magnífica serie que han protagonizado, como decimos, durante décadas. Y vamos a escuchar este temita con la preciosa voz de la hija de la faraona, una de ellas, la maravillosa Rosario. De un tiempo que nos cambió, volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. El sabor del primer beso, todos los sueños que tú quieras cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Y con Fontélavas nos vamos ahora a que nos rescaten. Todos necesitamos en los momentos bajos de decaimiento que alguien nos rescate. Y ahora es el momento de que nos rescate esta preciosa voz femenina, Fontélavas. Take my heart, take your love, and comfort.

No nos queda mucho tiempo en este especial 8M. Protagonistas, ellas, las chicas. Preciosas voces, magníficas compositoras, estupendas bandas formadas por voz solista ella o por varias chicas. Y tiempo ahora para Denise Williams, que con este tema Let's Hear It for the Boy formaba parte de la banda sonora de la mítica película Footloose. La mejor forma de empezar la semana. Y tiempo ahora para una preciosa chica que capitaneaba su banda. Estamos hablando de Pat Benatar, chica al frente de una estupenda banda rockera, y nos decía algo como que el amor es un campo de batalla. ¿Se acuerdan de este tema? Love is a battlefield. Love is Fat Binatar o Patricia Mae Andrzejewski nacía en Brooklyn, en Nueva York, un 10 de enero de 1953. Conocida artísticamente como Pat Benatar, es una cantante de rock estadounidense. Y su discografía se puede decir que se compone de 12 álbumes de estudio, 9 directos, 27 compilaciones o recopilatorios y 39 singles. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Bueno, y si hay algo más bonito que una chica, es que esté vestida con cuero negro, y así nos lo cuenta y nos lo canta la preciosa y morenaza Alana Miles. Black Velvet sonando aquí en Iguana Rock. Thank you. Y llegados a este punto, nos vamos a coger una bolsa de conjuros mágicos, coloquialmente hablando en el vudú y en la cultura afroamericana, para irnos con la buena de Etta James. El mojo es esa bolsita mágica de conjuros que muchas veces echan para intentar conseguir cosas, y Etta James nos dice que el suyo está funcionando. Got my mojo working. Un temita más o dos y nos vamos. Tiempo ahora ya sí para despedirnos con un tema con el que vamos a terminar este especial musical 8M dedicado a ellas, las protagonistas. Nos vamos a ir con Wendy O. Williams. Si algunos recuerdan, a primeros de los 80, esta chica lo hacía y muy bien con su banda Los Plasmatics, y en una de las etapas en las que sacaron el Coup d'État allá por el 1982, Wendy Williams with the Plasmatics, estuvieron teloneando a Kiss en la gira. Es entonces cuando hubo contacto con los chicos de Kiss, y ya posteriormente en su álbum en solitario Wendy O. Williams debutaba en el año 84 con Passport Records. Era el primer álbum en que aparecía ella con sus créditos sin los Plasmatics, y el álbum se llamaba como las iniciales de ella, Wendy O. Williams, producido por Gene Simmons. Y bueno, también andaba por ahí Special Appearance de Paul Stanley, Eric Carr, Reginald Van Helsing y Ace Frehley. Así que lo que nos interesa ahora es que cerremos el programa con el magnífico y inimitable de Wendy Williams, It's My Life. Y con él nos despedimos. Fantástico el vídeo que acompañaba esta canción, si tenéis ocasión de verlo en la red de las redes. Y como decimos, el tema se llama Es mi vida. La vida solamente se vive una vez. Así que seas chica, seas chico, aprovéchala bien. Y procura hacer el bien y cosas positivas para la humanidad. Solamente se vive una vez. It's my life. Tema de los Kiss, producido por Gene Simmons y que cedieron a la buena de Wendy Williams para su debut en solitario, que ha servido para finalizar este especial del 8 de marzo dedicado a ellas, las únicas de Once and Only, nuestras protagonistas del especial de Iguana Rock 8 de marzo. Han estado las que han estado, no son todas las que están, pero creo que sí hemos hecho un buen compendio, un buen experimento de un montón de chicas rockeras, más de 40 temas en casi 4 horas de programa especial. Así que ellas han sido las protagonistas, y si tú lo has disfrutado con tus exigentes oídos, nos daremos por satisfechos. Hasta la próxima. Que ya sabéis que nuestro programa se emite todos los domingos a partir de las 22 horas. Si estaremos aquí en directo o enlatados es algo que tendrás que descubrir la próxima semana, que ya será 15 de marzo, la niña bonita del 2020. Y en una semana después, meteorológicamente, debería de entrar la primavera. Veremos a ver cómo se porta, como decimos, el tiempo meteorológico. En cualquier caso, ha sido un placer estar por aquí con todas vosotras, con todos vosotros, este 8 de marzo. Esperemos que este especial de Chicas Rockeras haya satisfecho vuestras exigencias, os haya molado y queráis repetir y lo querráis escuchar en el podcast que dejaremos en la web, en la red de las redes, ya sabéis, www.iguanarock.net.